Hola amigos y amigas de Farco. Se realizó en la localidad de Maquinchao, provincia de Río Negro, el segundo encuentro híbrido sobre el despertar de lenguas, procesos lingüísticos de interculturalidad que permitieron revitalizar las lenguas de la Patagonia, aquellas que por historias, por diferentes motivos, se fueron acallando y que ahora, a partir de este encuentro, comienzan a recuperar su espacio. Y ahí pudimos compartir con docentes, profesoras, profesores y maestras artesanas que estamos transitando esta capacitación que está, bueno, llevado adelante por el equipo por el Rohkinche Mapuche, pero que se encuentra acompañado por Garavide, que es la organización que está revitalizando el euskera, que tiene larga trayectoria en revitalización. Y bueno, disfrutando de ese encuentro y de poder conversar con las personas con una cuestión de territorialidad situada, que es lo que más agradecemos. Claudia Curaqueo. Nosotras, como siempre decimos, somos Chilcatufe, seguimos estudiando y vamos aprendiendo cómo a veces, en esto de la urgencia de no querer perderla, la lengua, por ahí la fuimos deformando, Sí, españolizando, como sí, sí, decimos. sí. Entonces, por ejemplo, cuando creamos neologismo, porque hay que reconocer, es una gran lengua con una gran estructura gramatical que nos permite crear palabras. Y ese afán por ahí de crear palabras, se cometen algunos errores, pero bueno, para eso estamos, para seguir aprendiendo, ensayando, que es error, aprendizaje, error, y ahí volvemos, sin juzgar, sin caer con la mano pesada, sacarnos esto de la culpa de no saber o demás, sino entender que fue un proceso, que somos una consecuencia de un proceso de política estatal y lingüística, que la Lamien le llama la glotopolítica del silencio, que muchas de nuestras familias no nos pudieron heredar la lengua. Desde Río Negro informó Radio Encuentro.